de moralito de aquel día que estuviste en un humilde y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado que la viste. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado que la viste. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. Compartía. El tiro le salió mal.